En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En una ocasión, un amigo mío, que es periodista, se llama Alex Rosal, y dirige la sección religiosa de una revista, me dijo: Padre, haga usted unos consejos para el predicador. Y a mí, vamos, lo estuve pensando y redacté el decálogo del predicador. Yo lo que voy a comentar, el decálogo del predicador. Ya pues ha difundido, lo he puesto en la 56 edición de Para Salvarte. Se ha difundido. Yo os he dado una copia para que la tengáis. Voy a desarrollar un poco este decálogo. Primero, no subas al estrado sin saber lo que vas a decir. Porque hay mucha gente que sube, habla, pero ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Si no sabes lo que no hables. Hablan. Si no se te va a hablar, comunica algo. Ten aquí algo. Y si no tienes nada, no subas. Más vale no tener homilía que tener una homilía donde no dices nada. Porque a veces dices, eso me ha pasado a mí. Hoy es una homilía. He entendido todo lo que ha dicho, pero no me ha servido de nada. No me he enterado de nada. ¿Qué ha dicho? No sé. ¿De qué ha hablado? Como decía el vasco, un chiste. De un vasco a otro. Claro, ¿no? ¿Y el cura qué tal? ¿El cura qué tal? ¿Y qué ha dicho? No sé, que no era partidario. No sabía la que había hablado. ¿No era partidario? Es lo único que sacó. Es que a veces la gente no saca nada. No saca nada. No comunicamos nada. No se trata de hablar. Comunica algo. Pues si va a hablar por hablar. Por lo tanto, si no tienes nada que decir, no hables. Cállate. A ver. Primero, si subes al estrado, al púlpito, al ambón, al escenario, que sepa lo que vas a decir. Y si sabe lo que vas a decir, sube y dilo. Segundo, y cuando lo hayas dicho, bájate. Porque también hay gente que no sabe aterrizar. Una vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y otra. Pero si ya lo ha dicho, otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. No lo has dicho ya. ¡Baja, cállate! Hay gente que no sabe aterrizar. Y claro, ¿qué pasa? Que el pueblo se harta. Fulano, yo no voy a ver, es un rollo, fulano. Es un rollo. ¿Por qué? Porque no dice nada y encima no acaba nunca. Pues fíjate, qué triste es esto. Mal está que lo digan de un charlatán, pero que lo digan de un sacerdote. Y la gente lo dice, ¿eh? Y se corre la voz. Fulano es un rollo. No dice nada y está media hora hablando. La gente se entera. ¿Qué pasa? Porque no puede ser. No puede ser. Por lo tanto, primero, si has de hablar, que sepa lo que vas a decir. No llenar 10 minutos de la homilía o hombre, estar hablando una hora sin nada que decir, eso mereció una medalla. ¿Eh? Ya es difícil. Pero hablar un ratito sin decir nada, eso es muy fácil. Muy fácil, hay montones de tópicos, es decir, que Dios es muy bueno, que perdona todo, tenemos muchos tópicos, pero hay que decir algo. Va, vamos a ver. Por lo tanto, primer punto. Si subes al estrado, que sepas lo que quieres decir. Y segundo, cuando lo has dicho, bájate y no estés dando la vuelta, inflando el perro, venga, va de vuelta. No te alargues inútilmente. Segundo punto. Lleva un guión en la cabeza. O en el papel. Si puedes leer, puedes leer. Un guión. Hay que tener un guión. No sé, no solo qué voy a decir, sino cómo lo voy a decir. Porque claro, pues ¿qué voy a decir? Pues Jesús perdonador. ¿Vale? Voy a hablar de Jesús perdonador. ¿Qué? ¿Pero cómo? Ordena ideas. No subas arriba, Jesús perdonador, a decir lo que te salga. ¡No! Haz un orden. Pues que el hijo pródigo, que el siervo, ¿cómo se llama? El administrador injusto, que y su amo le perdona la deuda. Haz un guión de lo que vas a decir, en el papel o en la cabeza, pero un orden. No basta, voy a hablar de Jesús perdonador, voy a hablar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero ¿cómo voy a hablar? Un guión, que como dije antes, no es necesario que lo escribas, es bueno que lo escribas para concretar tu modo de expresarte. Cuando escribes eres más conciso, te expresas mejor. Es bueno el escribir, aunque después no lo leas, pues ya se te ha quedado la frase y lo vas a decir como lo escribiste. Pero si lo escribes bien, aunque no leas, que no sé si sale en algún sitio, que está muy de moda, homilías leídas, la gente no le gusta. Estoy harto de oír, a mí el fulano no me gusta porque lee. El padre fulano no le gusta porque lee. La gente no le gusta que leas. No le gusta. A no ser que una persona, si estás en radio y es en directo, y temes que te falte palabra, bueno, pues puedes leer. Estás en radio, en televisión, puedes leer. Pero el ideal es no leer. A la gente no le gusta que leas. ¿Y se cuentan anécdotas? Perdonad, yo tengo que hablar de lo mío. No voy a hablar de, ni de Demóstenes ni de Cicerón. Hablar de lo mío. Y experiencias mías. Y alguna vez va a parecer un poco de faroleo. Bueno, pues aunque no parezca. Pero es que puede ser ilustrativo. Mirad. Guadalajara, de Jalisco, México, ¿no? De España y otra Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. Congreso Científico Internacional de Ciencia y Fe. Correcto. Catedráticos de Chile, de Argentina, de toda Hispanoamérica. Vamos, de todo. Muchos hispanoamericanos, gente de mucha categoría. Llegan allí, se sientan, como yo ahora, sacan su taco de folios, la gente se iba, lo he visto yo, se iba. Y venga para esa página y dice, a ver si se acaba la página. No se acaba nunca. ¡Se iba! Perdona el farol. Me toca el turno. Primero, hablo de pie. Sin papeles. Y paseándome. La gente. Estirando el cuerpo. Y no se fue nadie. ¿Por qué? Porque yo hablaba a la gente. No leía. Hablaba. A la gente no le gusta que leas. Se duermen. Y se van. Eso lo hice yo. Eran catedráticos eminentes. Doctores. Yo no. Yo no soy doctor en nada. No soy doctor en nada. Pero hablo y no se va la gente. Hay que comunicar. Hay que comunicar. Tanto, a ser posible, no leas. Repito, si es en radio en directo o es en televisión en directo, se puede. Ahora, si lees, tienes que saber leer como si hablaras. Es distinto. La entonación, las pausas, es distinto. Tú lee como si hablaras. Es decir, si es por radio, la gente que te oye no tiene que saber si estás leyendo o estás improvisando. Hay que leer como si hablaras, que es distinto. La entonación, las pausas, es distinto. Si lees, lee como si hablaras. Pero a la gente no le gusta que se lea. Esto era a propósito del guión. Hacer un guión. Mi costumbre es hacer primero, segundo, tercero y cuarto, ¿verdad? Las cosas que voy a decir y las palabras, si lo he escrito, pues sí, para concretar la expresión, pero no es necesario escribirlo si es un tema que dominas. Pero, por supuesto, saber muy bien lo que va a decir. Segundo, lo tengo aquí apuntado, pero lo dije esta mañana, que sobre materia. Prepara más de lo que puedes decir en ese tiempo. Que te sobre materia. Que es más fácil deducir que hablar cuando se te acaba la cuerda. Porque claro, si por alguna razón se te va el santo al cielo, ¿ahora qué? Tienes que decir algo. Que te sobre materia. Y después la dirás o no la dirás según convenga. Porque no conviene tampoco alargarse excesivamente. Y a lo mejor has preparado una cosa y después tienes que omitirla. Porque ya se está hablando un tiempo razonable y no puedes alargarte. Es más fácil no decir lo que llevas preparado que decir, que hablar cuando se te acaba la cuerda. Que haya materia de sobra. Tercero, procura despertar en el oyente interés por lo que dices, porque si no interesa, desconectan. Cuando tú hablas de una cosa que no interesa, desconectan, se ponen a pensar en musarañas, lo que tienen que hacer, la señora la comida que va a poner, el otro cómo le va a contestar al... a quien le debe dinero. Si no interesas, la gente piensa muchas cosas. Si tú quieres que te escuchen, despierta el interés. Si no logras captar el interés, desconectan y como quien oye llover. Y claro, si la gente no te escucha, pues hablar es como escribir en el agua o regar sobre el mar. Dime tú, me he comprado una lancha con motor fuera borda para regar en el mar. ¿Chalao? ¿Vas a regar en el mar? Pues tan absurdo como regar en el mar es hablar a quien no te escucha. Inútil, inútil. Procura despertar interés en el oyente, porque si no, desconectará y lo tuyo es inútil. ¿Y cómo despierta el interés? Esto es lo que hay que estudiar. Pero siempre, lo primero que pienso antes de hablar, cómo despierto el interés del auditorio. Voy a decir algunas modas, algunas cosas para despertar el interés. ¿Cómo capto? Yo suelo decir una frase, no sé si es muy acertada, pero la suelo decir. Lo primero que busco es que la gente abra la boca. Y cuando la tiene abierta, entra todo lo creativo. Procura que el auditorio se quede con la boca abierta. Y cuando está con la boca abierta, todo lo que le echen lo traga. Pero que abra la boca. Déjalos boquiabiertos con tu interés. Despierta el interés para que se dejen boquiabiertos. Y una vez que están boquiabiertos, todo lo que les eches, cuela. Interés lo primero. Si no hay interés, desconecta. ¿Y cómo despierta el interés? Voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, una noticia reciente. Ha salido en los periódicos, ha salido en telediario, algo que está en el ambiente. Yo esto lo he empleado muchas veces. Ya, ¿algún ejemplo que se me ocurra? Yo creo que, no sé si alguno ni había nacido de vosotros, no sé, pero otros sí. ¿Os acordáis del Sputnik soviético? Pues mi conferencia en las factorías, como decía antes, ¿cómo fue? El Sputnik soviético. A la semana de que los rusos mandaron el Sputnik, tengo una conferencia sobre Sputnik soviético. ¿Me lo he dicho? No. La conferencia fue de astronomía. Pero, ¿cómo empiezo yo mi conferencia? Hablando de la proeza, fue una proeza, del Sputnik soviético. O del Unic 3, que fue otra. También hice otra conferencia cuando los rusos mandaron el Unic 3, que fue la primera vez en la historia que hemos visto la luna por detrás. No sé si lo sabéis. La luna siempre nos da la misma cara. Nadie ha visto la luna por detrás. Porque el periodo de rotación de la luna coincide con el periodo de traslación. Y como la luna da una vuelta a la Tierra al mismo tiempo que la da sobre su eje, siempre nos enseña la misma cara. Total. Nadie había visto la luna por detrás. Llegan los rusos, lanzan el único tren soviético que rodea la luna por detrás y les hago unas fotos. Aquella era una noticia interesantísima para todo el mundo. Y llego yo en mi conferencia a 3.000 obreros en Abazán o 4.000 en Astilleros de Cádiz y empiezo a hablar de la proeza del único tren soviético. Un interés enorme. Y después le digo lo que me dé la gana. Pero yo capto el interés hablando del único interés soviético. Una noticia de interés general que está en el ambiente. Captar el interés. Otro modo. Pues un acontecimiento. Hoy diríamos el huracán de Nueva Orleans. Ya está pasando de moda. Pero qué duda cabe, bueno, di homilía del último domingo, no me acuerdo. Pues. Es decir, hace poco, no, en la homilía o no sé, no sé dónde. Pero, y empecé hablando del huracán de Nueva Orleans, un acontecimiento que está en el ambiente, que ha sido horrible, que no sé qué. Si tú hablas un poco, ya se ha hablado tanto que ya no sé si es. Deja de ser noticia, pero cuando empezó la noticia de aquella catástrofe, pues eso no asciende. Estás hablando de un acontecimiento actual de trascendencia universal. Un acontecimiento te da pie para captar el interés del auditorio. Un acontecimiento, una evidencia personal también. La gente le gusta que hables de tus cosas. Me gusta, ¿no? Empieza una anécdota. Por ejemplo, histórico, ¿eh? No sé si alguna vez empezó así, pero yo podía empezar una homilía o una conferencia. Estando yo en Nueva York, hablé en una logia masónica. Que un jesuita hable en una logia masónica, eso es corriente. Y cuento cómo fue, que es real, eso es verdad, cómo me invitaron los masones a que les hablara en una logia en Nueva York. Bueno, pues yo cuento esta vivencia, os cuento otra. No sé si contarlo. Lo de la mina, cuento lo de la mina. ¿Eh? No os asustéis. No sé si nunca lo he dicho en público, ¿eh? Esto nunca lo he dicho en público. Pero si alguna vez lo dijera, la gente tira el cuello. En una ocasión hablé a un auditorio de hombres desnudos. ¿Eso qué es? Real, ¿verdad? Hablé a hombres desnudos. Pues claro, eso despierta el interés. ¿Este cómo va a ser? Pues si yo cuento una evidencia de esta calde, pues claro, la gente atiende. Os lo explico. Hablaba yo en Asturias, en España, en las minas de Riosa, y hablando yo con el jefe de personal, pues claro, en una mina no hay salón de actos. ¿Dónde hablo yo a la gente? Y hablando con él, es al aire libre, pero había peligro de que llueva, me dice, bueno, padre, si quiere usted hablarles en la ducha. Digo, bueno, si no hay otro sitio. Y entonces, después de la mina, que salen negros de carbón, hay cambio de turno. Total, que mientras los hombres se duchan, yo les solté mi conferencia. Son duchas colectivas, ¿no? No individuales, como debía de ser. No, no, son una tubería con las casopas. ¿Qué pasa? ¿No se oye? Pero ¿no se oye? Un poco en la casa. Pues, ahora se oye mejor. Pues, estaba diciendo, son duchas colectivas, es un salón, un tubo de agua y las alcachofas. Y todos se duchan unos delante de otros, ¿no? Y yo subido ahí y le solté mi sermón. Y ellos duchándose. Porque el tiempo de la ducha está limitado, no se puede poner a escuchar, se tiene que duchar. Pero nadie hablaba, todos escuchan. No se oía más que el ruido del agua y mi conferencia. Todos escuchando, nadie daba una broma a otro, nada, todos escuchando. Porque no había ni otro sitio, ni otro momento para reunir a los hombres para tener la conferencia. Entonces, de acuerdo con los jefes de personal, les hablé en la ducha, todos desnudos, y duchándose, y yo soltando el rollo, encaramado. Pero claro, si lo explico, pues bien, no tiene nada de particular, pero si yo empiezo diciendo que hablé a un auditorio de hombres desnudos, ¿qué quiero decir? Que si tienes una vivencia original, porque si lo que vas a decir que cogiste el tranvía o que perdiste el tren, pero si tienes una vivencia curiosa, la gente le gusta que cuentes tus cosas, tu historia, tu vivencia, le gusta. La gente es curiosa, y por eso voy a añadir, que no sé si lo tengo aquí puesto, a ver dónde está esto. Sí, ahora sería con lo de la curiosidad, que no se me olvida. Pero también tengo así puesto un tema controvertido en televisión. es otra cosa de interés. En televisión ha habido un tema controvertido. Y como siempre, nunca se aclara nada. Uno dice A, otro dice B, y ahí queda eso. Uno dice blanco, otro dice negro, y ahí queda eso. Y nunca se aclara nada. Pues si tú llegas y aclaras un tema controvertido en televisión, eso tiene interés. Y se da pie para hablar de algo que sea provechoso. Ah, bueno, me he saltado, no, estoy bien, muy bien. Algo, puedo captar al interés si aclaro un tema controvertido en televisión. Y se me ocurre en este momento, que es circunstancial, porque pasará. Pero, por ejemplo, hoy, y yo ya lo he hecho en una ocasión, es de interés hablar del Código Da Vinci, de esa funesta novela blasfema que se ha difundido enormemente. Pues si hoy digo yo, explico, que todo lo que dice es mentira, que es blasfema, que calumnia al Opus Dei, que lo que sea, 50 cosas, que se inventa las cosas y que todo lo presenta como histórico, engañando a los ingenuos, porque una persona con talento sabe que es una novela, pero la gente lo toma como historia y se lo traga todo y se lo cree. Pues si yo empiezo, después diré lo que me dé la gana, pero empiezo hablando del Código Da Vinci, que hoy es cosa actual. Dentro de 10 años nadie hablaba de eso, pero hoy sí. Un tema controvertido, un tema actual, un tema de interés general. Hay que captar el interés de la gente. Y así había puesto yo, que es una cosa psicológica. La gente es curiosa. Y si tú le hablas de lo último, una novedad, la gente es curiosa y le gusta oír lo último de lo que sea, pero que sea verdad, sin engañar. Pero si hay una novedad, ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo. Vamos, no sé. Dicen que se acaba de descubrir el 10º planeta del Sol. Bueno, pues es una cosa de actualidad y una cosa nueva. Se acaba de descubrir un 10º planeta del Sol. Pues ahí tienes un modo de hablar un poco del 10º planeta. Es cosa de actualidad. La gente es curiosa y le gusta enterarse de lo último o informarse de cosas que no sabía. La gente es curiosa. Y si tú le explicas algo, lo tengo en otro sitio, no sé dónde saldrá. Voy a hablar del carbono 14. Después hablaré del carbono 14. Pero la gente no sabe lo que es el carbono 14. Si tú les explicas lo que es el carbono 14, la gente escucha. Es curiosa. Ha oído hablar del carbono 14 y no sabe lo que es. Y si tú les explicas lo que es el carbono 14, les captas la atención. La gente es curiosa y le gusta saber lo último o informarse de lo que no saben, etc. Es curiosa. Otro dato para despertar el interés es siempre a la gente le interesa más lo cercano que lo lejano. Es decir, le interesa más cómo defender su salud, le interesa más que cómo los centroafricanos se libran de una enfermedad tropical. Si tú empiezas a hablar de cómo los centroafricanos se tienen que defender de una enfermedad tropical, les importa un pito. Pero si les dices cómo tienen que defenderse del SIDA, si tú les hablas cómo hay que defenderse del SIDA, son interesados, porque todo se puede ir contagiando. Pero ¿cómo hay que defenderse de la mosca tercera? A mí no me va a picar la mosca. Lo cercano interesa más que lo lejano. Son datos. Y en cada caso, elegiré lo que me vaya mejor. Pero son datos con los cuales yo capto el interés. También, interés, anécdotas, he dicho antes, vivencias personales, pero anécdotas aunque no sean personales. Anécdotas de la historia, hay muchas anécdotas que son, ¿cómo se dice?, didácticas, que tienen enseñanza, muchas anécdotas. Y lo que he observado, y eso, ahora voy a contar. Porque eso lo he hecho yo el primer día pensando que era impropio, pero me he dado cuenta que a las personas mayores también les gustan los cuentos. Y cuentas un cuento y es cuento. Les gustan los cuentos. Ahora, hay que avisar, vale cuento. Hay que avisar, no cuentes un cuento como si fuera historia, porque entonces cometerías el fraude del código de Lynch. Estás engañando. No. Si es cuento, que se sepa que es cuento. La gente le gusta los cuentos, ¿no? Dicen, vale cuento. O érase una vez que la gente dice, pues voy a contar un cuento. Que no lo cuento mucho, porque sé que a la gente le gusta. Vale cuento. Iban un día de paseo dos peces por el mar. Y un pez le dice al otro pez, oye, mira allí, ¿ves una lombriz? Sí. Fíjate que está colgada de un hilo. Ah, sí. Pues mira, en la punta del hilo hay una caña. Y esa caña está en manos de un hombre. Y ese hombre está esperando que uno de nosotros se tire por la lombriz. Ya, el que se tira por ahí, lo enganchan y a la sartén. Y el otro pez. Pero hombre, amigo pez, ¿y qué crees tú el cuento de la sartén? Si eso es mentira, hombre. Si ese cuento lo contaba mi abuela. Nada, hombre. ¿Quién ha vuelto de la sartén? Corre un pez que haya vuelto de la sartén. Nada, mentira. Nada. Y el pez listillo, que no se creía el cuento de la sartén, se tiró por la orden, lo engancharon y a la sartén. Y no volvió a decirle al otro cómo le fue. Porque el que cae en la sartén no vuelve a decirle cómo le fue. Moraleja. Muchos no creen en el infierno. Porque nadie ha vuelto del infierno a decirle cómo le va. Y como del infierno le hablaba su abuela. ¡Cuento de viejas! ¡Cuento de viejas! Él, un hombre moderno, ¿cómo va a querer el del infierno si eso lo contaba su abuela? Y como no quiere el del infierno, pues viven como si no hubiera infierno. Y como hay infierno, en cuanto se vuelan, se va a ir y no vuelven a contarle a dónde lo ponemos. Porque el que va al infierno no vuelve. Porque el infierno no se sale. Ahí tienes. Todo es el visor del cuento. Y sacas la moraleja. Lo mismo que el pez listillo no creía el cuento de la sartén. Cuando le contaba a su abuela, el listillo de turno no cree en el infierno porque es cuento de viejas. Pues el pez que no cree en la sartén se convirtió en pescado frito. Y el listillo que no crea el infierno se irá al infierno y no volverá a decirle a su amigo cómo le fue. Bien, ¿para qué venía esto? Que los cuentos se pueden contar porque la gente los oye con agrado. Los oye con agrado. y a veces tienen moraleja que se pueden emplear para la predicación. Bueno, los cuentos pueden servir también. Nada que todo esto a propósito, que es importante despertar el interés, porque si no despiertas el interés, la gente desconecta y es tan inútil como regar en el mar. Cuarto punto. Que lo que dices sea provechoso para el oyente. Nuestra misión no es entretener, sino evangelizar. Que sea provechoso. Despierta el interés, pero diles algo que les ayude a su salvación eterna. Nuestra misión no es entretener. No somos payasos del circo que estamos aquí para entretener al auditorio. Somos evangelizadores. Tengo que despertar interés, pero mi misión no es entretener, sino evangelizar. Y hay padres, yo he tenido un compañero que tiene mucha fama, le llaman mucho a predicar, gusta mucho. Como no digo el nombre, puedo decir el defecto. No dice nada. Cuenta historias, cuentos. Y haces así, aquí no sale nada. La misión nuestra no es entretener, es evangelizar. Si yo cuento una anécdota o un cuento, es porque tiene moraleja, porque le saco fruto espiritual, le saco punta al cuento y la moraleja. Pero si me limito a contar historias, cuentos, chistes, y la gente lo pasa muy bien, pero yo no soy un payaso de circo para entretener a la gente, yo soy evangelizador. Por lo tanto, tengo que entretener a la gente y despertar interés, pero para evangelizar, para dejarles una semilla, para decirles algo que sea provechoso espiritualmente. Por lo tanto, despertar interés, pero no solo para entretener, sino para evangelizar. Quinto, la brevedad no es el supremo de los valores. Hay gente que dice, eso me lo ha dicho a mí, padre, hable 7 minutos. Yo en 7 minutos no tengo nada que decir. Lo importante no es hablar 7 minutos, es decir algo que sirva. Pero hacer que la brevedad sea el supremo de valores es una equivocación. A lo mejor me bastan 7 minutos, bien. Si me bastan 7 minutos, bien. Pero si necesito 10, estaré 10. Y si necesito 15, estaré 15. Lo importante es evangelizar. Y la brevedad no es el supremo de los valores. Y para mucha gente hay que ser breve. Pues depende, depende. La brevedad no es el supremo de los valores. No debemos sacrificar lo importante para ser breves. Porque, claro, si te impones 7 minutos, pues a lo mejor tienes que dejar cosas importantes. Y dejas de decir cosas importantes por hablar solo 7 minutos. La brevedad es un valor. Siempre es la verdad que yo ve lo bueno y breve, 2 veces bueno. Pues sí. Lo bueno y breve, 2 veces bueno. Pero si por ser breve eres malo, ya no eres bueno. Lo importante es que lo que digas sea bueno, sea provechoso, sea evangelizador. ¿Qué es breve? Muy bien. Y si lo puede ser breve, que no sea tan breve, tampoco excesivamente largo. Pero subordinar toda la brevedad creo que es una equivocación. Creo que es una equivocación. Tampoco inflar el perro inútilmente. No se trata de hablar para llegar la hora. Pero, repito, el tiempo que necesite el tema, no inflar el perro, no alargarme innecesariamente, pero no sacrificar cosas importantes en honor de la brevedad. Una de las cosas que, como dije antes, que más te orienta para ver si te estás agarrando, es ver que la gente se mueve. Cuando tú ves que la gente se mueve mucho, cuando lo que le interesa están todos pendientes, no se acuerdan si le duele el asiento o no les duele. No se dan cuenta. Cuando empiezan a moverse, es que no atienden. Se aburren. El que está atento no se mueve. Si tú ves que empiezan a moverse, mal asunto. Por lo tanto, que decir eso, lo del no alargarse inútilmente, y no decir, no estar hablando sin decir nada. Hay una frase que dice, ¿cómo es? Un vaso vacío suena más que un vaso lleno. Muchos hablan y no dicen nada. Pues no dicen hablar de hacer ruido, no. Contenido. Un vaso vacío suena más que un vaso lleno. No se consiste en hablar mucho, sino en decir cosas. Bueno, otro punto. Vamos por el 6. Hablar con naturalidad. Lo teatral es repelente. Naturalidad. Es muy importante. Hay gente que estudia los movimientos, ¿verdad? La acción. Hombre, si te sale espontáneo, está bien. Hay gente que, en fin, muchos políticos, es que no saben mover las manos. No. Pues no. Está bien que estudies un poco, que haya agilidad en la acción, en el gesto, que no haya monotonía en la voz, ¿verdad? ¿Eh? Si se puede, yo estoy afónico y no da más mi voz. Pero si puedes modular la voz en una acción variada, bien, está bien. Pero cuidado, que no salga teatral. Lo teatral es repelente. Si se nota que tu gesto es estudiado, lo estropeaste. Lo teatral es repelente. Naturalidad. Buscar amenidad, elegancia del gesto, todo eso está bien. Pero que no se note, que no haya nada teatral, porque eso es repelente. Pero, digo, sin que sea teatral, pero tú sí puedes entrenarte de modo que tu acción pues sea bonita, o sea, no hagas gestos feos, y por supuesto, y que no sea monótono, ¿no? Porque la gente está mirando tu mano más que oír lo que dices. O van contando, ya lleva 300. Les interesa más cuántas veces haces así que lo que estás diciendo. Vale, la naturalidad es muy importante, porque lo teatral es repelente.